Pues aquí estamos en la segunda revuelta juvenil en Mongolia, el programa de música y contracultura aquí en Radio Almaina, la radio libre de Granada, en el 107.1. Bueno, pues emitiendo aquí desde un sótano un poco clandestino, como mucha de la música que ponemos en esta FM. Y bueno, la semana pasada estuvimos con un especial sobre toda la música negra más comprometida y más combativa por los derechos civiles durante los 60. Y vamos a poner también mucha música negra, pero va a pasar por aquí incluso Berry Charrac con un poco de metal, Javier Craig con una canción mucho más ligera. Hoy va a haber un poco aquí una miscelánea en la que va a estar hasta Public Enemy. Pero vamos a empezar con un auténtico rock negro, y sobre todo auténtico porque está grabado en África. Vamos a ir con una banda de música negra, pero auténticamente negra, porque grababa en Zambia. Vamos a ir con este Black Power. Bueno, Black Power es la banda, con este corte que se llama The Peace, de la banda Black Power. Pues ahí teníamos a Black Power cantando este éxito de 1970 desde el corazón de África, desde Zambia. Ellos ahí decían que todo el mundo habla de la libertad desde América hasta Rhodesia, el poder negro, África para los africanos, el poder negro, la gente está luchando y enseñando esto en cada momento, en cada hora. Desde luego lo tenían muy claro cómo se podía unir este ritmo un poquito de funky psicodélico casi con la canción protesta de aquel momento, reclamando ese poder negro que estaba tan, tan fuerte a principios, finales de los 60, principios de los 70. Y bueno, con este funky rock, o como lo queráis definir, puramente africano, hemos empezado la revuelta juvenil en Mongolia de esta semana, y ahora nos vamos con un auténtico clásico del jazz, de la música negra y sobre todo también de la canción políticamente comprometida. Vamos a ir con una canción que es una auténtica maravilla, fechada en 1939, a cargo de la mismísima Billie Holiday. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. party swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. The gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry. Muchos la definen como la canción más importante del siglo XX. Nosotros, bueno, pues no nos atrevemos a ir tan allá, pero es posible porque este Strange Fruit de Billie Holiday es todo un clásico de, bueno, de toda la música en general. Es una canción de 1939. Ahí teníamos a una de las grandes voces del jazz, a Billie Holiday. Y bueno, la canción se convirtió en todo un símbolo de lo que ocurría en Estados Unidos en aquel momento, porque la fruta extraña de la cual habla Billie Holiday en la canción no es ni más ni menos que esa extraña fruta que colgaba de los árboles en Alabama. Es decir, los negros ahorcados por el Ku Klux Klan, que colgaban demasiadas noches en los árboles, en los bosques de Alabama, después de que los lincharan. Entonces, bueno, la canción pues realmente hablaba de esta triste realidad denunciándola. Y fue una canción que la sociedad norteamericana tuvo bastante impacto durante mucho tiempo. Fue una canción pues que siempre se intentaba dejar de lado, pero obviamente hablaba de una verdad que estaba ahí, que tenía que explotar, tenía un compromiso político evidente, y finalmente la historia hizo justicia con esta canción y se ha convertido pues en todo un clásico. Pero bueno, después de esta maravilla de 1939, de este corte un poco jazzístico tan delicado, nos vamos a ir a una composición de Curtis Mayfield, también muy tranquila, pero que es una auténtica maravilla igualmente. Vamos a ir con People Get Ready, a cargo de los Impressions. People get ready, there's a train a coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to hear the dealers humming. Don't need no ticket, you just thank the Lord. So people get ready for the train to Jordan, picking up passengers coast to coast. Faith is the key, open the doors and board 'em. There's hope for all among those loved the most. have pity on those whose chances grow thinner. For there's no hiding place against the kingdom's throne. So people get ready, there's a train a-coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to hear the Jesus humming. Don't need no ticket, you just thank the Pues ya los pusimos en el programa anterior a los Impressions con este disco de 1965, donde está esta canción que, bueno, fue todo un símbolo de la lucha por el movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos en los 60, este People Get Ready de 1965. La canción, pues, está interpretada por los Impressions, un grupo de soul magnífico de aquella época, pero está compuesta por el mítico Curtis Mayfield, que, bueno, fue uno de los principales compositores de música negra durante los 60, y que además supo conectar muy bien éxitos comerciales, composiciones que podían tener una gran capacidad de llegar a un gran público con el compromiso político. Estas canciones suenan muy bien, pero al mismo tiempo son canciones muy comprometidas. Así que bueno, ahí teníamos este tema, muy tranquilito, People Get Ready del 65, y ya que hemos enlazado dos temas tranquilitos, vamos a meter un poco más de caña pinchando a, bueno, pues a un clásico del rap de los 80 y de los 90. Nos vamos a ir con uno de los grupos más cañeros, que es Public Enemy. What you're getting, knowing what I'm knowing, while the black band's sweating in the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want, gotta give us what we need. Hey. Our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. We got to fight the powers that be. As the rhythm's designed to bounce with health and dental lies, designed to fill your mind now that you realize the prize arrives. We got to pump the stuff to make it tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, something strange. People, people, we are the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness. We can't get careless. You say, what is this? Yeah. I'm a loving. Let's get down to business. Mental self-defense or fitness. Don't let this show. To make everybody see, in order to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. We've got to fight the powers that be. To me, you see straight out racist. The sucker was simple and plain. Motherfucking ninja, John Wayne. Cause I'm black and I'm proud. I'm ready to hype cause I'm amped. Most of my heroes don't appear in no stamp. Sample, look back, you look and find nothing but rednecks for 400 years if you check. Don't worry, be happy. For the number one tier. Damn if I said you could slap me right here. Did it. Now get this party started. Right on. Come on. What we got to say. Yeah. All the people, no delay. Make everybody see. ahí teníamos el Fight the Power de los Public Enemy, un tema de 1969, pues editado por la discográfica Motown, una de las discográficas míticas de la música negra, que aquí se mojó, se volvió a mojar con un contenido social muy fuerte. De hecho, esta canción se compuso para ser parte de la banda sonora de la película Haz lo correcto, del mismísimo Spike Lee, que bueno, también es un tipo que te puede gustar más o menos, pero que oye, estar en la onda reivindicativa pues siempre lo ha estado. Y también siempre un tipo que ha hablado muy claro, como también hablan muy claro los Public Enemy. Por ejemplo, en esta canción dicen: nuestra libertad de expresión es la libertad o la muerte. Tenemos que luchar contra los poderes. Combate el poder, combate al poder. La verdad es que lo tienen clarísimo y en el videoclip se ve fenomenal. El videoclip pues recrea una manifestación bastante animada y bueno, merece la pena verla solamente por ver a unos cuantos panteras negras bailando funky. Merece mucho la pena ver el videoclip, te echas una risa, está bastante bien. Bueno, pues ahí teníamos a uno de los grupos de rap más combativos de los 80-90, los Public Enemy, con este Fight the Power. Y ahora vamos a pegar un viraje bastante fuerte, porque nos vamos a salir de la música negra y nos vamos a ir al rock setentero, con bueno, pues uno de nuestros favoritos, que es el señor Neil Young, todo un monumento a la música. Y dentro de la discografía de Neil Young, una canción básica, un rock precioso, que es este Ohio. Una canción que habla de cuatro muertos por disparos de la Guardia Nacional, pues para disolver una manifestación que se produjo en un campus universitario de Estados Unidos en 1970 contra la invasión que Estados Unidos estaba practicando en aquel momento contra Camboya. Bueno, aquella época con un antimilitarismo muy presente en la sociedad norteamericana, una lucha antibélica que tristemente se cobró sus mártires. Y bueno, a cuatro de estos mártires, concretamente a los cuatro que cayeron en Ohio a balazo limpio por parte de la Guardia Nacional, Neil Young les compuso esta canción que ha pasado a ser pues uno de los imprescindibles, uno de los cortes imprescindibles dentro de la discografía del canadiense. Un tipo que durante los 70, pues desde luego fue todo un icono de la contracultura. La chavalada de aquel momento lo alzó como uno de los... Bueno, pues como en los 60 alzaron a Dylan, en los 70 alzaron a Young como el juglar, un poco como el vocero de una generación muy reivindicativa. Por cierto, una canción que pone encima de la mesa la importancia de radios como esta, de Radio Almaina, de la Onda Libre de Granada, porque esta canción, ya que hacía referencia a Nixon, la mayor parte de las radios comerciales de Estados Unidos la desterraron, no la pincharon en ningún momento, y fue una canción que se hizo muy famosa, pero gracias a las radios libres, gracias a que la mayor parte de las radios libres de Estados Unidos la pincharon hasta la saciedad. Así que bueno, ahí veis pues un poco una canción que vuelve a poner encima de la mesa pues eso, la necesidad de tener radios que estén libres, que estén un poco al margen del sistema, para poder poner encima de la mesa pues las cosas como son y poder hablar con plena libertad. Bueno, y de estos chavales que cayeron en protesta contra la invasión de Camboya por parte de Estados Unidos, nos vamos al Holidays in Cambodia de los Death Kennedys. We'll be right back. Pues ahora que llega el verano y hay un montón de pijos guays que van de turismo solidario y encima te tienes que aguantar la chapa cuando pasa el verano de decir qué guay que he ido a Nicaragua con un proyecto de ayuda y tienes que aguantarte el decir mira, tú eres un pijo que se ha chupado unas vacaciones y encima viene ahora aquí a darme la chapa pseudo solidaria, pues ya que estamos en este momento del año, era una buena canción para pinchar este Holidays in Camboya, este Vacaciones en la miseria de los demás. Con estrofas como pon jazz étnico en tu estéreo de $5,000 para hacerte un alarde de tu estilo. Una canción muy crítica, muy irónica, con mucha mala baba, pero con una mala baba muy acertada. La verdad es que los punkis pueden ser lo que sean, pero siempre son muy acertados cuando abren la boquita. A lo mejor no de las mejores maneras, pero el contenido siempre hay que escucharlo. Escuchad a los punkis, amigos y amigas. Bueno, y después de este corte tan cañero, vamos a pasar con algo de décadas antes, concretamente de 39 años antes a este Holidays in Camboya de los Dead Kennedys, que es un corte que salió en 1980. Y nos vamos a ir con un, bueno, pues con un auténtico clásico de la canción protesta norteamericana, de la canción protesta blanca, porque nos vamos a ir con Goody Guthrie y, bueno, con una canción que tiene un título que ya prácticamente lo dice todo. Sale un tío con una guitarra y dice: esta máquina mata fascistas. Lots of folks back east, they say, is leaving home every day, beating the hot old dusty way to the California line. Across the desert sands they roll, getting out of that old dust bowl. They think they're going to a sugar bowl, but here's what they find. Now the police at the port of entry say, you're number 14,000 for today. Oh, if you ain't got the do-re-mi, folks, you ain't got the do-re-mi, why, you better go back to beautiful Texas, Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee. California is a garden of Eden, a paradise to live in or see. But believe it or not, you won't find it so hot if you ain't got the do-re-mi. Want to buy you a home or farm that can't deal nobody harm, or take your vacation by the mountains or sea. Don't swap your old cow for a car, you better stay right where you are. You better take this little tip from me, 'cause I look through the want ads every day, but the headlines on the papers always say, if you ain't got the dough, pray me, boys, you ain't got the do-re-mi, why, you better go back to beautiful Texas, Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee. California is a garden of Eden, a paradise to live in or see. But believe it or not, you won't find it so hot if you ain't got the do-re-mi. Bueno, casi nos pilla aquí un poquito. Estábamos aquí un poquito entretenidos hablando de Goody Guthrie y de nuestras cosas. Bueno, pues ahí teníamos a un tipo que fue todo un referente en la canción protesta norteamericana, ahí siempre con su guitarra, que la bautizaba así, ¿no? Como esta máquina, esta máquina que mata fascistas. Una canción que además el título le viene al pelo porque se compuso en 1941 y, bueno, en aquel momento precisamente los fascistas no es que estuvieran relajaditos. Estaban liándola bastante parda, como siempre se les da bien hacerlo a ellos. En fin. Bueno, y hace muy poquito ha fallecido pues el señor Javier Krahe. Quizá no sea un referente de la canción políticamente comprometida, militante, pero también quizás sí, porque muchas veces esa ironía y ese cinismo también es una postura crítica hacia la realidad. Y bueno, a veces para hacer crítica social pues no hay que hacerla a cara de perro, no siempre tienes por qué hacerla con una cara tan seria. Y El tema de toda la discografía de Javier Krai que mejor demuestra esto es esta crítica velada que hace a la pena de muerte con este tema estupendo, muy gracioso, muy cachondo, que es La Hoguera. Es un asunto muy delicado, el de la pena capital, porque además del condenado juega el gusto de cada cual. Empalamiento, lapidamiento, inmersión, crucifixión, desuello, descuartizamiento, todas son dignas de admiración. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. Sé que han probado su eficacia los cachutos del pelotón, la guinda del tiro de gracia es exclusiva del paredón, la guillotina por supuesto posee el chic de los franceses, la cabeza que cae en un cesto, ojos y lengua de través. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. No tengo elogios suficientes para la cámara de gas, que para grandes contingentes ha demostrado ser el as. Ni negaré que el balanceo de la horca un hallazgo es, ni lo que es estira el reo cuando lo lastran por los pies. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. Sacudir con corriente alterna, reconozco que no está mal. La silla eléctrica es moderna, americana, funcional. Y sé que iba de maravilla nuestro castizo garrote vil para ajustarle la golilla al pescuezo más incivil. Pero dejadme, ay, ay, que yo prefiero la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. Pues ahí teníamos La Hoguera de Javier Krai, tristemente fallecido hace muy poquito, y bueno, desde Revuelta Juvenil en Mongolia, pues había que hacerle un pequeño homenaje a este, bueno, a este cantarín, siempre con esa ironía sobre temas a veces tan duros como la pena de muerte, pero tratados con una ironía crítica muy, muy, muy fina, como demostraba en este tema La Hoguera. Bueno, y después de pinchar a Javier Krai, nos vamos a ir por los terrenos que son un poco más normales aquí en Revuelta Juvenil en Mongolia, en Radio Almaina, ya sabéis, la onda libre de Granada, en el 107.1, y si lo estás escuchando a través de internet, pues es que ya nos has encontrado, así que no te tenemos por qué decir cómo buscarnos. Y bueno, nos vamos a ir con los Isley Brothers, que es, bueno, pues ni más ni menos que el grupo de música negra que más tiempo llevan activo. Empezaron en 1954, todavía siguen en activo. No veas tú la marcha que me llevan estos tipos. Y en 1975 sacaron este tema que es Fight the Power. Faces full of pain. I try to play my Pues ahí estábamos, Fight the Power, lucha contra el poder, pero siempre con clase, siempre con estilo, siempre con ritmo funky. Eso es una cosa que siempre nos encanta, ¿no?, de la música negra, que es una música que tiene una enorme variedad de temas muy reivindicativos, pero que siempre suenan muy bien, que nunca tiene por qué ser siempre la música reivindicativa una cosa de salgo ahí al escenario con mi guitarrita y le empiezo a dar la chapa a la gente, que eso está bastante bien a veces, pero también mola mucho ver cómo hay música comprometida, pero que al mismo tiempo puede reventarte el volumen de los altavoces, como este Fight the Power de los Isley Brothers. Un corte que salió en 1975, digamos, en plena época dorada del funk. Bueno, el funk ya como estilo ya llevaba unos cuantos añitos asentado, pero aquí con un sonido muy, muy propio de lo que era la música negra de mediados de los 70. Bueno, y vamos a pegar hoy un bandazo. Hoy estamos en la revuelta juvenil en Mongolia haciendo no un monográfico, sino un poco una miscelánea. Así que hemos abierto un poco la manga para que entre casi de todo. Hemos metido canción de autor, ha sonado un poco de punk, ha sonado rock con Neil Young, y ahora vamos a ir con un rock, pero mucho más duro. Vamos a ir con un corte de un rock muy duro, muy metal, a cargo de un grupo vasco. Ya sabéis que el País Vasco pues siempre ha tenido una tradición muy fuerte de unir la música con el compromiso político. Y no es un grupo, no es una canción de Cortatu. Hay vida más allá de Cortatu, y concretamente uno de los grupos que en estos últimos años llevan metiendo más caña cantando en vasco es Berritxarrak. Si no los habéis escuchado, pues ya estáis tardando. Tiene una discografía ya bastante consolidada, muy muy buena. Y bueno, en el 2003 lanzaron un disco titulado Libre. Quizá el disco que ya los terminó completamente de asentar, sobre todo a nivel internacional, porque en este disco colaboraron con Tim Melrath, que es el vocalista de Rage Against the Machine, y de ahí os sacamos este temazo que le da nombre al disco, que es Libre. Tapeitu, zenbatu gehitu. lapurtu eta uriari du euria, baina guk ez dakigu nork. Eta izea zerre dago, baina ez dakigu norekin. Eta itxasoa, itxasoarea zerre dago. Eta izen pare bat okurritzen zaizkit, baina isildu egingo naiz demokraziaren izenian. Aske zarete libre zuen kaiola erraldoietan, dena eros daiteke zuen kaiola erraldoietan. Hala ere kaxu zara zuen kaiola erraldoietan, kate zalda dezakezu zuen kaiola erraldoietan. Pues ahí teníamos todo un chutazo de sonido este libre del 2003, también con un mensaje muy, muy contundente. Y además, sobre todo, valoramos mucho que es un grupo con mucho mensaje, pero están triunfando mucho a nivel internacional. Incluso tuvieron bastante éxito en, aunque no te lo creas, en Japón. Tuvieron mucho éxito en Japón, pero ellos han sido fieles a cantar en su idioma materno, han sido fieles a cantar en vasco. Muchas veces se especula, si los Berritxarrak cantaran en inglés, podrían haber tenido mucho más éxito comercial. Si los Berritxarrak cantaran en inglés, entonces hubieran dejado de ser Berritxarrak. A muchos ya no nos merecerían el mismo respeto y entonces ya no serían el grupazo que son. Siempre unos tipos que hablan muy claro. Mira, fijaos, por ejemplo, parte de la letra es: mira, cuenta, suma, una borrachera más larga que la de los de alrededor, un programa más cutre que el de ayer. Esto, para los del programa de radio, a lo mejor. Una canción más fácil que la otra, una cintura más estrecha de las de alrededor. No digas, no hagas, no pienses, todo aquí puede ser prohibido. Sois libres, libres en vuestras jaulas gigantes. Pues siempre con letras muy claritas, hablando muy claro y sobre todo hablándolo en vasco, que aunque sea una lengua que no la hable mucha gente a nivel mundial, es su lengua y está muy bien que pues ellos se expresen en ella. Un grupo que no se vendió, que siempre ha sido fiel a su identidad y que, bueno, ahí gran parte de su éxito pues está ahí, en esa autenticidad que tiene y que, por consiguiente, pues genera un respeto en torno a ellos. Bueno, y ahora vamos a ir otra vez de vuelta a la música negra y vamos a ir con una canción que ya solamente desde el título pues lo está diciendo bastante claro. Power to the People. Una canción muy sesentera que también fue un himno en los derechos, por la lucha de los derechos civiles de los afroamericanos. Y repetimos, porque esta también es de Curtis Mayfield. Want the power for the people, that's all we ask in our country dear. The sick and the hungry unable, protect them and those who may live in fear. We as the young wish to say in this song, God bless great America. We give thanks to the old for achieving their goal. It is now up to us, and we know we must build up a trust. And we want the power for the people. That's all we ask in our country dear. The sick and the hungry unable, protect them and those who may live in fear. Power for the people. Power for the people. Power for the people. Power for the people. Hardening crimes is a part of the times, and it's rough for some people to live. Disease can move fast, but it don't have to last. It is now the nation's turn for all to be concerned. We can be freer still. It is the people's will, and bring back the power for the people. That's all we ask in our country, dear. The sick and the hungry are unable. Protect them and those who may live in fear. Power for the people. Power for the people. Power for the people. Power for the people. Power, power, power. Pues con ese Power to the People de Curtis Mayfield empezábamos ya a despedir el Revuelta Juvenil en Mongolia de esta semana. Bueno, pues un programa en el que hemos tenido una miscelánea de diversos movimientos de protesta y de diversos estilos muy diferentes, desde el rock hasta el punk, hasta el jazz o incluso el flamenco que va a sonar ahora, pero siempre compartiendo un mismo hilo en común, que es el concepto de la protesta, ¿no? El concepto de la música como un vehículo también de la protesta y de la crítica social. Bueno, y después de escuchar todo lo que hemos escuchado hoy, bastante variado, nos vamos a despedir con una cosa muy de aquí, porque también la música tradicional de aquí, de Andalucía, el flamenco, también puede ser portadora de un mensaje social muy concreto. Al fin y al cabo es una música de raigambre popular, así que cuando una música es de raigambre popular, está hecha desde la base y tiene gran parte del mensaje, de las aspiraciones de la población. Y en este sentido, uno de los cantaores que siempre lo han sabido ver muy bien y que ha hecho bandera de utilizar el flamenco como un vehículo de protesta ha sido el Cabrero. Además, un tipo que nadie le puede negar que es un tipo auténtico, porque se llama el Cabrero y es que el señor es en cuestión cabrero. Es decir, un tipo que siempre ha sido muy fiel a su identidad, a sus orígenes y que ha podido llevar por ahí la cabeza muy alta. Un tipo que no se le puede reprochar ni lo más mínimo en gran parte. Y bueno, con sus fandangos republicanos vamos a acabar la Revuelta Juvenil en Mongolia de esta semana, aquí en la Onda Libre de Granada, en Radio Almaina. Sabéis que lo podéis sintonizar en el 107.1. Y sin más, pues despedirnos hasta la próxima vez en que nos crucemos, nos veamos o nos escuchemos. feeling.